Sebastián Rivas, qué gusto saludarte. Una alegría grande saber que las cosas te ruedan muy bien, como realmente te lo mereces. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Toto. Un gusto estar hablando con vos. Muchísimas gracias por todos los elogios y buenas tardes para todos. Bueno, contame, ¿cómo es esa vida ahí en Francia? La verdad, Toto, estoy muy contento. Si bien en Italia también lo estaba, era muy difícil en el Inter lograr espacio. Me vine para acá, un cuadro que la verdad que no es grande, pero sí tiene muchas perspectivas. Un presidente que a su manera también tiene muchos proyectos de grandeza, sobre todo. Una ciudad que es muy rica también históricamente. Dijon tiene lugares históricos importantísimos y bueno, Francia a nivel histórico, ni que hablar, ¿no? Sí, en un enclave además muy, muy importante. Ahí la gente que va de Suiza para París pasa por ahí, ¿no? En auto, en ferrocarril. Aparte, ahí hay un autódromo muy importante. Durante muchísimo tiempo se llevó a cabo el Gran Premio Fórmula 1 de Dijon, ¿verdad? Ahí está. Sí, es verdad. Lo he visitado también. Y sobre todo Francia también a nivel histórico. El poder recorrer cosas que uno en el liceo estudia, ¿no? Al nivel, cuando uno da la revolución francesa, poder ir a lugares como el Palacio de Versalles, la prisión de la Bastilla. ¿Qué te parece? Son lugares históricos que a uno humanamente lo enriquecen también. Sin aparte de hacer lo que más le gusta a uno, que es jugar al fútbol, ¿no? Bueno, contame, ¿hasta cuándo estás en Dijon? Pues sos jugador, formalmente sos jugador del Inter de Milán. Sí, formalmente yo pertenezco al Inter, yo estoy a préstamo aquí. La verdad que no sé cómo se manejará la situación ahora que termine la temporada. Habrá que esperar. Por ahora pienso nada más en terminar de la mejor manera la temporada acá y después ver qué me depara el futuro. Claro. ¿Cómo está el Dijon en la tabla en este momento? En este momento estamos décimos, pero estamos a, digamos, la primera parte de la tabla hasta el décimo lugar está todo muy junto, muy sin contar los cuadros que están un poco más separados, que están peleando por el ascenso, ¿no? Es una buena campaña teniendo en cuenta que el Dijon el año pasado tuvo un año difícil en el cual se salvó en la última temporada y bueno, por eso lo que tú decías, los dos goles el fin de semana pasado nos hicieron llegar al puntaje que supuestamente, matemáticamente, nos salva. Ya están fuera del riesgo del descenso. Y ahora, pensando en cosas más importantes de arriba, ¿a cuánto están, por ejemplo, de los equipos que están peleando por el ascenso? Y los equipos que están peleando el ascenso están 6, 7 puntos más arriba que nosotros. Bien, ¿y cuántas fechas faltan? Son Lens, Strasbourg y Metz, que son en cuadros que ya pasaron por la primera división. Claro, el Lens llegó a ser campeón hace no muchas temporadas. El Racing de Estrasburgo fue el equipo Son cuadros que son muy, que tienen un poderío diferente al resto de la B, ¿no? Claro, oíme, y así que están muy cerca de esos equipos. ¿Y cuántas fechas faltan? Sí, faltan 6 fechas. 6 fechas. ¿Y cómo transcurre la vida ahí? ¿De vez en cuando viaja tu mamá? ¿Van algunos amigos? Sí, digo, la vida transcurre muy tranquila. Yo la verdad que disfruto mucho haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol. Y bueno, cuando uno tiene tiempo libre, recorrer alguna parte. Después, el mes pasado, por ejemplo, vino mi mamá porque fue mi cumpleaños. Entonces se pudo quedar. Si bien mi papá estaba un poco celoso porque no quería que ella venga, se pudo quedar un mes acompañándome y yéndome a ver a los partidos que ella disfruta también. Ahora ya está allá para lucharla al lado de mi padre. Está bien, contame un poco. ¿Estudiás algo? ¿Lees? ¿Qué haces? Sí, por ejemplo, ahora acabo de llegar del curso de francés que sigo haciendo. Estoy realizando un curso. Si bien ya lo hablo y me manejo bastante bien, es una lengua difícil por toda la pronunciación. Los verbos, sobre todo, ¿no? Los verbos que hay. Y bueno, hago 2-3 veces por semana francés y después sigo estudiando para dar exámenes libres y terminar sexto de derecho, me quedan 4 materias. Así que ya estás en eso, ¿eh? Es importante, hay que terminar esa etapa sin ninguna duda, porque después que termines el fútbol te va a quedar tiempo para seguir la carrera, sin ninguna duda, ¿eh? Tú lo has dicho, y aparte fue una promesa que yo les hice a mis padres antes de que me vendan al Inter. Con 17 años yo me fui joven y no había empezado ni siquiera quinto, y bueno, prometí terminar el liceo. Aparte me parece que es un nivel de educación mínimo, sí. Imprescindible en el mundo de hoy para fantástico tener. Y lo otro, aprovechar todas esas oportunidades que te da Francia, recorrer, mirar mucho, disfrutar mucho. Y bueno, vamos a seguir hablando. Otro día te voy a llamar con más tiempo para hablar un poquito más de la vida ahí en Francia. Sé que tenés la cabeza muy bien puesta, que tenés bien claros los tantos. Te deseo lo mejor. Te mando un gran abrazo. Je suis heureux de t'avoir parlé avec vous, monsieur. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Au revoir, Muchas gracias, Toto. Un saludo para todos ahí y muy buenas tardes. Un abrazo grande, Sebastián. Lo mejor para vos.